poco de salsa para esta mañana aquí en el Café Mañanero. Canción Emigrantes, que aparece en el más reciente trabajo discográfico del maestro Rubén Blades, se titula Fotografías. Es una mirada al drama de la inmigración, la experiencia de la inmigración. Recordemos que el maestro Blades ya había abordado este fenómeno en su canción emblemática, toda una crónica, La Rosa de los Vientos. Pero el drama continúa, el problema sigue. Y eso amerita que se siga visibilizando esta situación. Drama, sueños. Y seguramente dará también para una canción la deportación indiscriminada, indignante de personas inmigrantes desde los Estados Unidos. El trato que reciben los inmigrantes, y no solamente en los Estados Unidos, sino también en muchas partes del mundo. Por eso hay que agradecer al maestro Blades. Siempre se ha puesto la mano en el corazón para cantar, y no precisamente asuntos de enamorados y cosas así por el estilo, sino porque siente lo que le pasa a la sociedad a la cual pertenece. Gracias, maestro Blades, y enhorabuena por esta producción discográfica Fotografías, aquí recordándonos el drama de la inmigración. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Iniciamos de esta forma el repaso de la actualidad. El Café Mañanero, gracias.